7 de octubre, sin duda, que es un... El mes de octubre, yo diría que es un mes muy caro a al justicialismo en general, ¿no? Porque es el mes de donde nació el general Perón, el 8 de octubre de 1895, es la fecha de nacimiento del general Perón, y el 17 de octubre es el famoso día, después denominado Día de la Lealtad, donde en realidad nace el Movimiento Nacional Justicialista. El peronismo en realidad no es el partido. El partido, digamos, es un instrumento que ya Perón lo definía, ¿no? Es un instrumento que se utiliza habida cuenta de la necesidad que tiene el justicialismo en algunas oportunidades de expresarse y de trabajar en las elecciones partidarias. Pero en realidad el peronismo es un movimiento y va mucho más allá de lo que representa el partido. Así que bueno, ahora se han dado una serie de circunstancias y por eso es que bueno, el peronismo federal se está expresando de otra manera. Bueno, se está tratando de coordinar hacia el futuro la actividad y bueno, y por otro lado la aparición o la decisión del intendente José Seberri de trabajar dentro del Frente de la Victoria o para la Victoria, bueno, es una realidad que nos toca que nos toca sobrellevar y bueno, lógicamente nosotros nos sentimos peronistas y realmente vamos a trabajar por una Olavarría mejor desde nuestro espacio político y bueno, veremos qué nos depara el destino y qué posibilidades ciertas tenemos nosotros o las otras expresiones del peronismo para gobernar Olavarría, ¿no? Pero realmente hay una realidad que se ha dado donde habrá que sobrellevarla y veremos cómo se puede dilucidar el futuro. Hasta ahora hay una normativa, que es una ley, dos normativas, una nacional y otra provincial, que son dos leyes que modificaron las leyes electorales, nacionales y provinciales, con lo cual se establecieron internas o primarias, que se llaman las primarias obligatorias, simultáneas, para el día 14 de agosto del 2011. Así que para nosotros ese va a ser el momento, hasta ahora ese es el momento de la definición, donde nosotros trabajaremos, obviamente desde nuestro espacio que Felipe Solá sea el candidato del espacio del peronismo federal, y esa para nosotros es la interna, que hasta ahora es lo que tenemos previsto en función de las normativas legales que hay.